vas a lograr, estés donde estés, a donde tú vayas. Me vas a extrañar, a extrañar, por todo el amor que te di. Si en cada rincón hay algo de mí, me vas a extrañar. Sentimiento nacional ahí, para la banda allá, para los pibes de la isla, para los pibes de la bandera y mármol, para la coca de Corón, para el pibe mirante, para todos allá arriba, a Garín, allá iluminará siempre. Cuando mañana te hable de amor, pensarás que soy yo. Sentimiento simplemente único también. Continúa, ya está Luisito. Pues estamos grabando, ¿sí? Ah, bueno. Vamos, maestro, cuando quiera, esto dice.